La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Hay un tema que tiene que ver con el consumo, profesor Memo Ángel, y es cuando los fabricantes, inclusive desde la etapa de diseño, crean un producto sabiendo que a determinado tiempo ese producto va a resultar obsoleto, inútil o quizá dañado, pues solo con el objetivo de hacer que el comprador vuelva otra vez a comprarlo o simplemente tenga que reemplazar una pieza importante de ese producto, pues para que a ellos les resulte muy rentable la fabricación y la producción de ese objeto. Me parece increíble cómo se abusa del consumo. Yo recuerdo que hasta hace algunos años se construían aparatos que podían durar perfectamente 50, 60 años. De hecho, aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el bloque 6, hay un ascensor que tiene por lo menos 50 o 60 años, y cuando vienen a hacerle mantenimiento, el técnico me ha dicho que tiene motor para otros 30 o 40 años. O sea, son cosas construidas pensando en que duren para toda la vida. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de un producto, ese producto debe tener la calidad necesaria para que el uso que va a proporcionar sea un uso durante un tiempo que justifique el valor que ese producto tiene, o un uso que permita dominar la totalidad del producto. O sea, ¿para qué sirve, por ejemplo, un teléfono celular? ¿Cuántas veces puedo usar ese teléfono? ¿Qué funciones tiene ese teléfono? ¿Y hasta qué punto es necesario lo que hay ahí? Porque ahí viene uno de los problemas que tiene la producción moderna, y es que se hace ofreciendo cosas que todavía no son necesarias. Y a través de ese ofrecimiento accedemos a una necesidad que no hacía parte de nuestro vivir y que no es necesaria para vivir, pero que ya se convierte en... Es como una necesidad psicológica. Sí, más que otra cosa. Por ejemplo, uno ve en los aparatos electrónicos modernos una gran cantidad de funciones que no son las necesarias para un comprador normal. De pronto para alguien especializado, pero para el que no lo es y que compra ese aparato, lo que comienza es a darle un mal uso a esas funciones y a no saberlas dominar y haber comprado algo que en un momento dado se le está volviendo obsoleto, porque primero porque aparece el fenómeno del último modelo, que es una de las formas de decirle a uno que lo que tiene es viejo, y segundo, para no darle tiempo de dominar eso que había comprado. Por ejemplo, muchas personas tienen sus computadoras con un montón de programas que no alcanzan a manejar bien, porque el tiempo de obsolescencia de esos programas o de esa computadora no se los permite. Entonces hay mucha oferta, pero no hay un uso correcto para esa oferta. Entonces, por lo tanto, estamos comprando lo que en economía se llamaría un lucro cesante. O sea, yo compro un aparato electrónico, una computadora, y la estoy usando en un 20% de sus posibilidades, lo que está implicando que hay un 80% cesante, un 80% de pérdida permanente en tanto yo manejo esto. Por eso comprar una cosa muy completa no implica que usted la va a usar en su totalidad, no está implicando que eso tan completo le demos un uso completo. Eso viene pues a ser como una de las primeras formas de esto. Pero hoy en día se está trabajando yo mucho y hay, digamos, que una concientización en torno a la obsolescencia. La obsolescencia programada comienza, dicen algunos teóricos, en 1924, cuando se decide que las bombillas deben durar menos, porque hay que vender más. Entonces, una bombilla que estaba programada, por decir alguna cosa, para durar 2.500 horas, le rebajan su duración a 1.500, a 1.000 horas, y de esa manera la persona usa la bombilla indiscutiblemente, le saca una utilidad, pero en menos tiempo de lo que había sido diseñada la bombilla original. O sea, la bombilla original pudo durar 2.500 horas, pero ya está durando 1.000, y a las 1.000 hay que volverla a cambiar. Claro. Eso se programó en 1924, lo que se llamó el cartel de la bombilla, para vender muchas más bombillas y hacer que los productores de bombillas lograran una máxima rentabilidad en la producción de esto. Hasta ahí, pues, era más o menos un negocio, digamos que viable, porque había la suficiente materia prima para producir esas bombillas y no se producía una enorme basura con esos cablecitos de tungsteno, con esos vidrios y con el metal de la rosca de la bombilla, porque todavía el mundo estaba limpio, entre comillas. En 1934, con la gran crisis estadounidense, alguien dijo: hombre, si le rebajamos la producción, la duración a los productos, podemos de pronto generar mucho más empleo, porque los podemos vender un poquito más baratos, y como están durando menos y cada vez la gente está comprando más, podemos generar empleo. Eso como tesis fue interesante, no le pararon muchas bolas, hasta 1950, que es la época del consumismo. Ahí es donde comienzan a funcionar elementos como la publicidad muy fuertemente. Ya la publicidad se está trabajando con criterios psicológicos. Uh-huh. De hecho, hay gente que ya denuncia por los años 50, como El Poder Oculto de la Propaganda, de Vance Packard, que dice: mire lo que contiene un aviso, le están tratando de vender el producto, pero con un valor agregado emocional, en tanto que usted será feliz o será destacado entre los demás. Esto, que revoluciona el mundo de las ventas, se empieza a desarrollar en los Estados Unidos, porque los europeos todavía seguían haciendo productos que se obsoletizaban al cabo de mucho tiempo. Pues le cuento, usted ahora hablaba de un ascensor. Yo tengo un reloj de una compañía que en Suiza, pero que los hacían en Suiza, pero los vendían en Antioquia, que se llama Ferrocarril de Antioquia. Uh-huh. Un reloj de esos todavía se le puede dar cuerda, todavía funciona y cumple con la tarea básica: dar la hora. ¿No? Dar la hora. Hoy leía yo, por ejemplo, en un periódico que había una memoria que resistía el agua y que se podía hundir a 100 metros. Sí, bueno, está bien, eso es muy interesante. Pero, ¿quién baja 100 metros? hay que utilizar un batiscafo, hay que utilizar un submarino muy moderno para poder llegar a los 100 metros. Entonces es un valor agregado que no está indicando nada, en absoluto. Que la gente mata por eso. Sí, claro, es mejor que digan, hombre, eso se puede mojar. Claro. Pero si a usted le queda 100 metros, lo mejor es que la perdió. Por la imposibilidad que tenemos nosotros de descender 100 metros. Puede que la memoria quede viva, pero el que la baja hasta allá no. si es que no pierde la memoria a partir de los 70 metros y ya no sabe qué es lo que está buscando, ¿sí? Claro. Entonces, aparece ese concepto de obsolescencia programada, determinando que sobre la calidad debe primar el confort. Es un concepto muy norteamericano de que las cosas no deben durar tanto, pero deben agradar más. Entonces, ahí es donde se inicia lo que se llama el consumismo. Hasta ese momento, pues la discusión, bueno, está bien, yo compro una silla que dure más siempre y cuando sea muy más confortable. Que dure menos. Una silla que dure menos, perdón, que sea más confortable que una que dura más, pero es menos confortable. Uh-huh. Era la sociedad del confort. Eso tenía cierta validez. Tenía cierta validez porque buscábamos estar mejor. Era una época de posguerra donde los occidentales habían ganado la guerra, donde habían un montón de industrias innovando permanentemente, etcétera. Pero Memo, ¿por qué se creía que a más calidad rebajaba el confort? No es proporcional lo uno con lo otro, no es necesariamente. Muchas veces lo de más calidad, por ejemplo, era más pesado. Ah, bueno. Y al ser más pesado, se trata de vender algo más liviano. Obviamente, como las materias primas y las piezas que tenían esos elementos iban a ser menos para que fueran menos pesados, duraban menos. Ya. Le quitaban partes. O sea, se pierde mucho el concepto de calidad porque la calidad es un orden necesario para que algo se cumpla. Y todo eso empieza a funcionar. Nos dedicamos al confort. Aparecen, por ejemplo, los conceptos muy rápidos de la moda. Ya no nos gastamos la camisa que tenemos, ya no nos gastamos los zapatos que tenemos, porque la moda nos está diciendo eso se envejeció, hay un último modelo. Aparece todo el mundo de los últimos modelos. Un carro que tiene la función de llevarme de un punto a otro es un carro que empieza a vender diferencias con otros porque el de este año tiene algo que el otro no tenía y los productos se empiezan a convertir en valores agregados. O sea, le damos más, le damos color, le damos otras formas, le damos mejor sensación a la mano. Elegancia. Esa es una búsqueda válida, completamente válida, pero para el siglo XXI eso ya no es válido. Ya no es válido por varias razones. Primero, porque no se puede estar investigando para que las cosas cometan más errores. Porque la obsolescencia está montada sobre un error. O sea, claro. Eso va a llegar a un momento determinado donde eso ya no va a funcionar. Y el comprador ya no tiene quien le arregle eso, sino que tiene que comprar más. Es lo que pasa con los celulares, es lo que pasa con pilas de litio que se duran 18 meses y hay que, bueno. Segundo, eso creó un problema ecológico tremendo. Porque si las cosas duran más y no se arreglan, eso se vuelve basura. ¿Dónde depositar esa basura? Hay países basureros como Ghana, en el África, por ejemplo. ¿Dónde las...? Porque dentro del de el gran problema es dónde botar los residuos y dónde botar los residuos peligrosos. De las cosas que duran menos, no de las que duran más. De las sí, que claro, menos. Porque es que en tanto si una cosa dura más, se demora mucho en ser basura. Uh-huh. Pero si una cosa dura menos, se convierte rápidamente en basura. Es que, por eso estamos inundados. Ahí, claro, ese es el gran problema. Eso, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, en Ghana hay un hombre que se dio a la tarea de buscar en la basura las marcas. ¿Esta marca viene de dónde? ¿Esto viene de dónde? Para empezar a demandar. Porque como él decía, esto aquí hace 25 años era el río donde yo venía a pescar con mis amigos, donde nos bañábamos, etcétera. En este momento es un mundo de basura que flota sobre el agua. El agua, toda esa basura flotando le quitó oxígeno al agua, mató los peces, mató la vida, y nosotros lo que estamos viviendo ya es de la basura. Entonces, vienen varios problemas con esa obsolescencia programada, o sea, con los productos que se envejecen rápidamente y que se convierten en basura. Uno de los problemas es que los procesos para volver a hacer algo con eso cada vez son más complejos y caros. O sea, reciclar es tremendamente complejo. Se ha podido reciclar cosas como el papel, como la tela, pero no han podido reciclar el litio, no han podido reciclar bien el plástico, no han podido reciclar un montón de cosas, y eso se está convirtiendo en la bacteria, por decirle de alguna forma, que está devorando rápidamente el ambiente. Pero usted nos está planteando ahí un asunto muy tremendo, Memo, porque en este tiempo se habla de del reciclaje como si fuera la panacea y lo último, y con lo que usted nos está diciendo, se debe derivar la responsabilidad no en los consumidores que deben reciclar, sino en los productores que deberían hacer productos de más larga duración. Claro, para que no se convirtieran en basura tan rápidamente. Claro. Y con un problema, con una pregunta en eso que se llama el reciclaje. La palabra suena, la palabra funciona, pero ¿sobre qué funciona el reciclaje? Es que yo no puedo decir, estamos reciclando. La pregunta es, ¿están reciclando qué? Están reciclando pilas de litio. Están reciclando las bolsas plásticas. ¿Están reciclando qué? Ahora, no se puede negar que muchos científicos y muchas empresas que empiezan a tomar conciencia de esto logran unos avances muy interesantes, como que las cosas sean orgánicas, biodegradables. Eso lo ve uno, por ejemplo, en muchas bolsas plásticas hoy en día, etcétera, pero eso se da en muy pocas partes en el mundo. O sea, el resto siguen produciendo Tetra Pak, por ejemplo, que es lo más contaminante del mundo. Estos días me decía un taxista que había estado por allá en La Guajira, en el desierto, y dice, es que es increíble uno atravesar un desierto lleno de empaques y de bolsas de caucho tirados por todas partes. O sea, ya el desierto no es de arena y de piedra, sino de la basura que nosotros mismos producimos. Hay que tener en cuenta que una persona diariamente produce más o menos una libra de basura. Una es orgánica, porque nosotros mismos con nuestros desechos propios estamos produciendo basura, y también con lo que estamos consumiendo, con el papelito de la chocolatina, con un montón de cosas que no necesariamente van a ser biodegradables, pero el mayor consumo de basura es sobre los aparatos que tenemos, que ahí es donde viene uno de los problemas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando DuPont logra desarrollar el nylon, se dan cuenta de que ese nylon hace que las medias de las mujeres duren mucho más, que no se rompan, y eso es toda una innovación. Pero de inmediato empieza la obsolescencia, el programa dice, no, tenemos que hacer unas medias que se rompan, ¿no? Y no es lo contrario, que van a vivir las empresas que se rompan. Eso, como decía, Era una propuesta económica interesante, o sea, que las cosas duren menos para que la gente siga trabajando y al mantenerse trabajando, pues la economía funciona. Pero, ¿qué pasa hoy en día cuando esos productos que se vuelven basura no están generando empleo? Porque antes lo están reduciendo. Claro. Porque esos productos ya son hechos de manera robotizada. Además. Cierto, robotizada. Y el robot es muy efectivo, pero como hemos dicho en varios programas, no genera demanda agregada. O sea, no gana dinero para repartir en servicios, en colegios, en vestuario, en alimentación, etcétera, etcétera. Y nos estamos encontrando con unas empresas con mucha capacidad para producir, con muy pocos empleados en esas empresas porque todo está tecnificado, pero no hay quien compre. De momento la mayoría de los productos están volviendo emocionales, o sea, la gente ya no está comprando los productos por lo que son, sino por las emociones que contienen. Entonces todos se lo están vendiendo como un juguete, sin tener en cuenta ese problema de que la medida en que compramos cosas que no se pueden reciclar o el recicle es muy difícil, y en la medida en que esas cosas duran menos, pues nosotros mismos nos estamos llenando de basura. Es que el planeta es muy chiquito para tanta basura que nosotros producimos. Y si nosotros estamos produciendo más o menos 500 gramos de basura diarios, pues es muy fácil hacer la cuenta, ¿cierto? Son 6 mil millones de personas produciendo 500 gramos de basura. Puedo hacer una cuenta alegre. Serían 3 mil millones de toneladas diarias de basura. De kilos. 3 mil millones de kilos. 3 mil millones de kilos. Sí, lo que daría 3 millones diarios de toneladas. Ajá. De... Claro. Ay, claro, es impresionante, es una locura. Es una locura. Entonces, cuando se piensa en esa obsolescencia programada, algunos dicen, mire, nosotros tenemos que volver a las condiciones de vida de 1960. Donde las condiciones de vida de 1960 todavía eran aparatos que me lograban durar 20 años o 25 años, ¿no? Sin importar si era bonito, si era feo, lo interesante era que el uso de ese aparato se siguiera dando los resultados que el consumidor le había pedido. Uh-huh. Frente a esta obsolescencia programada que es propia de los países desarrollados, hay una respuesta muy interesante en el tercer mundo, y es que la gente del tercer mundo está arreglando esos aparatos que en otras partes se vuelven basura. Eso es muy interesante, ver, por ejemplo, como una impresora que tiene una vida útil, por decir alguna cosa, de año y medio, eso llega un momento en que falla, ya no más. En el tercer mundo descubren qué es lo que falla y tratan de arreglarlo. Obviamente no sabemos si esos arreglos van a generar una basura peor o no, uh-huh. Pero al menos ya hay eso. Empezamos con esa obsolescencia programada a tener muy en cuenta como cuatro factores. Primero, ¿cuál es la tarea del científico en el mundo? No que le nieguen el invento, como ha pasado con la obsolescencia programada, donde políticamente eso que él acaba de descubrir no es bueno para el capitalismo salvaje. No es rentable. Sí, claro. Entonces alguien dice, mire, yo acabo de descubrir una llanta, o soy capaz de hacer una llanta que dura 40 años. Y dice, no, eso no sirve. O tiene que durar 3 años. Entonces el investigador se frustra, hay una enorme frustración para muchos científicos que descubren algo que funciona, que iría en bien de la humanidad y que no se lo permiten. Eso ha pasado mucho y se ha denunciado mucho con las empresas de remedios, con las multinacionales, los laboratorios. O sea, un científico que está trabajando, está investigando y descubre, hombre, esto sirve para esto, pero atenta contra los intereses de una minoría que ha hecho esa enfermedad rentable. Entonces la frustración es grande. Claro. Es muy grande. Incluso en un libro de Nay Paul, el premio Nobel de la Isla Trinidad, se llama El límite de la fe. Él trata de explicar por qué muchos científicos de origen islámico que trabajan en Occidente, al frustrarse, vuelven a su religión y se encierran en su religión y consideran que lo que está pasando en Occidente es terrible. Entonces ahí hay una pregunta interesante, ¿cierto? Porque alguien los seres humanos somos tremendamente ingeniosos para dar soluciones a los problemas. Ahora, ¿qué pasa si solamente me contratan para dar una pequeña solución? Cuando un científico dice, no, es que la solución total es esto. No, no nos interesa esa solución total. Nos interesa una solución parcial. Entonces, eso no lo juzgará la historia. Eso no lo juzgará la historia, porque de todas maneras sucedía, por ejemplo, parte de la lucha que había contra los países socialistas en un momento determinado, era que ellos producían cosas que duraban mucho, eran muy feas, pero duraban mucho, porque eso era lo que le interesaba a ese sistema. Claro. Pero cuando ese sistema se cae por todos los errores que cometió y por todas las cosas, de la totalidad de ese sistema se habían podido tomar de pronto esas cosas. Hombre, hagamos neveras que duren más, carros que duren más. La gente se enseña a eso. Claro. Pero disparamos la economía buscando dar trabajo, pero en ese momento, como decía ahora, la robótica lo que está haciendo es desplazando el trabajo humano y ofreciendo cada vez más cosas con dos problemas. Uno, que en la medida en que más cosas se ofrecen, menos recursos hay en el mundo para hacer esas cosas. O sea, estamos explotando el mundo de una manera salvaje. Uh-huh. Porque todo lo que nosotros tenemos lo da la tierra. O sea, por fuera de la tierra no se pueden hacer pinturas, no se pueden hacer fundir metales, no se puede lograr N número de cosas. Todo eso lo da la tierra. Entonces, en menos de un siglo, nosotros le hemos sacado a la tierra 100 o 200 veces lo que le había sacado toda la humanidad en todo su tiempo. Eso tiene que ver con energía, eso tiene que ver, y sobre todo recursos no renovables, porque es que las materias primas no son renovables, y si acaba el hierro, se acabó el hierro. Porque nadie puede sembrar hierro, ni puedo sembrar cobre, ni puedo sembrar petróleo, ni puedo sembrar gas. Pues yo ni quiero pensar qué pasaría en Europa si el gas se agota. Porque ahora que están en invierno, todos viven del gas, se calientan con gas. Si ese gas se agota o alguien decide cortar el suministro de gas, pues ¿cuántos millones de europeos va a matar? No sé, lo que sea, porque estamos jugando con materias primas. Y esas materias primas, al ser transformadas, se integran muy difícilmente de nuevo a la Tierra, porque la estructura molecular que le cambiaron a esa materia prima, ya no está acorde con la estructura original que tenía. Por lo tanto, no se integra. O sea, ese es uno. Por más que se recicle. Sí, claro. Esa obsolescencia programada ha llevado a que las personas tengan cada vez una vida más costosa. En tanto que lo que Keynes llamaba el ingreso es igual al consumo más el ahorro, desaparezca la noción del ahorro. Porque no puedo ahorrar. ¿Y por qué no puedo ahorrar? Por la obsolescencia programada. Porque considero que lo que tengo está viejo y como está viejo lo tengo que cambiar. Entonces lo que sería el margen de ahorro lo estamos trasladando a lo obsoleto, a lo nuevo que nos dura cada vez menos. Y a partir de ahí la vida se nos ha encarecido. Se nos ha encarecido grandemente. Parece que la palabra está mal usada, digamos que el incremento en cosas para comprar es cada vez mayor. Entonces, no solamente estoy comprando la comida, no solamente estoy pagando los servicios, sino que tengo unos servicios adicionales, tengo que renovar X o Y cosas. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿eso ha mejorado al ser humano? Porque podemos decir, como decía Eric Fromm, nos hemos llenado de cosas, pero tener cosas nos mejora la vida. Pero es que usted plantea, Memo, me parece que un asunto muy difícil y es esa relación entre consumo y economía. La economía la mueve el consumo. Si no hay consumo, no hay economía, y si no hay economía, no podríamos sobrevivir. ¿Cómo conciliar esas dos cosas? Sí, esa es la pregunta, volviendo al sistema de los años 60. Es que ya lo tenemos, pues no es un idealismo, cuando todos los expertos en economía, por ejemplo los franceses que se están haciendo esa pregunta, dicen, a ver, ¿cómo vivíamos nosotros en 1960? Vivíamos bien, alguien compraba un carro y le duraba 20 años, alguien compraba una nevera y le duraba que 20 años, alguien, ¿y qué nos había pasado? Nada, estábamos viviendo tremendamente bien, íbamos al cine, comíamos bien, nuestras viviendas estaban bien, etcétera, etcétera. O sea, buscamos, como lo buscaron en el Renacimiento, en qué épocas vivieron mejor. Entonces en el Renacimiento se encuentran con la era o la época, con el siglo de Augusto, listo, hagamos lo que hacían en el siglo de Augusto, con el siglo de Pericles, hagamos lo que hacían en el siglo de Pericles. Ahora la propuesta es hagamos lo que hacíamos en 1960, donde las empresas funcionaban, donde una gran cantidad de gente estaba trabajando, porque es que la economía, si nosotros hablamos de economía en este momento, la economía está funcionando para unos pocos y da mucha rentabilidad, pero es que la economía funciona si le va bien a todos. O sea, si esa economía permite una educación, permite salud, permite que la gente viva adecuadamente. No es que vamos a coger la plata y la vamos a repartir por partes iguales, eso es tonto. O sea, los seres humanos, hay unos que producen más que otros, hay otros que necesitan más que otros, ¿cierto? Pero las economías funcionan cuando lo más importante de esa economía es una clase media abundante. Abundante. Porque esa clase media es la que produce los científicos, la que produce los intelectuales, la que produce los innovadores. O sea, la clase media es una cosa tremenda. Los Estados Unidos funcionó con una clase media poderosísima. El problema es cuando los grupos se va perdiendo esa gran clase media. O sea, ningún país funciona bien si no está, si la clase alta y la clase baja no está mediada por esa clase media. Porque esa clase media es lo que le permite al de la clase alta caer en la clase media y no le pasa nada, y al de la clase baja acceder a la clase media y sentirse muy bien. Hay una, me acuerdo de una frase de Sándor Márai, no sé si en el diario o en alguna de sus novelas. Dice, vea, ningún pueblo necesita cambiar de ideología. Los pueblos necesitan vivir mejor. No es que yo voy a hacer tal... No. Todos queremos vivir en mejores condiciones. Esas mejores condiciones lo que hacen es que me humanizan. Pero si se pierden las mejores condiciones, simplemente me acerco a la condición animal y me deshumanizo. Y después no importa. Si el otro asciende, ya asciende deshumanizado, por ejemplo. Es que ese es el gran problema. El gran problema es, yo estoy de acuerdo con Kipling, que decía, deme los primeros 7 años de vida de un hombre y le regalo el resto. Porque ahí empieza la valoración del mundo. Entonces, con lo que nos está pasando en la actualidad, con esto que se ha llamado el capitalismo salvaje, con esto que se ha llamado la obsolescencia programada, es que todos nos estamos destruyendo. Es que somos todos. Porque en la medida en que el mundo se vaya volviendo un basurero, en la medida en que esa basura sea cada vez más peligrosa, ahí no importa si usted tiene o no tiene. Porque es que usted no puede decir no es la tierra. Claro. Por fuera de la tierra, ahí sí parodiando lo que de pronto se decía, no hay salvación. O sea, los seres humanos estamos en la tierra, nos desarrollamos en la tierra y lo que le pase a la tierra, lo que le hagamos a la tierra, nos lo estamos haciendo nosotros mismos. Entonces, cuando se está diciendo, hombre, tenemos que hacer que las cosas, vuelvo a la tesis de los economistas franceses, tenemos que volver a los 60 para que las cosas duren más, para frenar esa cuestión de la basura tan importante y para que en la medida en que las cosas duren más, nosotros nos preocupemos por ser humanos y no por comprar algo nuevo. Es que ese es el problema. En este momento, mucha gente en las sociedades, todo su afán es conseguir dinero para comprar algo nuevo. No más, porque sintió que lo que tiene o se le volvió viejo o ya no, o aparece un último modelo y entonces el otro lo voy a chatarrizar o eso se va a volver basura. Y cuando lo que se plantea ordenadamente, hombre, si las cosas me duran más, yo ya me voy a preocupar por ser mejor. ¿Y por qué me voy a preocupar por ser mejor? Porque cada cosa será dominada por mí, que es la propuesta de Eric Fromm. O sea, ¿qué puedo yo hacer con una nevera que dura 20 años? Puedo hacer muchas cosas, descubrir que puedo guardar tal cosa, no sé qué, se me vuelve parte de ese mobiliario. Y en la medida en que no tengo la preocupación por cambiar el producto, me voy a preocupar, bueno, y ahora yo cómo mejoro. Tomo ahí cali, voy a ir a otras cosas, pero si mi preocupación es comprar, es consumir, eso está diciendo que usted no se está preocupando por ser usted. Usted se está preocupando por aparentar que tiene lo último. Y en esa preocupación, usted cada vez se siente más pobre. Es que ese es otro de los problemas. Que es cuando nos empezamos a sentir pobres porque no nos gusta la camisa que tenemos y no podemos comprar otra. Cuando tengo la camisa, que eso es lo que me sirve a mí, que me cubre. Claro. Cuando me empiezo a preocupar que mi televisor es de pobre porque no es el último modelo. Sí, pero es que estamos comprando un televisor muy moderno para ver los mismos programas. Si los programas mejoraran, pues es obvio de que uno diría, vamos a comprar una cama moderna, pero para seguir viendo lo mismo, cuando yo lo que busco es información. Claro. Entonces ahí viene ese gran problema donde uno no necesita ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada, de ningún tipo de ideología, sino que nos está pasando a nosotros y paralelamente que nos está pasando a... ¿qué le está pasando a la Tierra? Por eso hoy en día se empieza a plantear esto. A ver, ¿Por qué Francia se preocupa? Porque sabe que lo que pasa en Ghana, que es uno de los basureros del mundo, le va a pasar a ellos tarde que temprano. Esa basura se la va a llevar el mar o cual, y va a llegar a las costas francesas también y van a tener ese problema. Sí, mire que en este momento una de las formas de delincuencia que se persigue en Europa es a las personas o a las compañías que se dedican a llevarse la basura europea para países del tercer mundo. Entonces, supongamos, se lo llaman papeles del tercer mundo, del tercer mundo, pues son despreciados, etcétera. Hombre, si se mueren, dirá alguno, bueno, pues que se mueran, para eso son del tercer mundo. El problema es cuando los franceses vayan a salir de Francia y no tengan sino basura a su alrededor. Eso, pues, o que los Estados Unidos, uh-huh. o Inglaterra, o Alemania. Es como tratar de vivir en una casa muy buena, pero rodeado de basura por todas partes, hasta que la basura tumba la casa. Y la desvaloriza. Claro, ahí viene pues. Entonces viene es una preocupación humana, una preocupación de que hubo unos sistemas que se pensaron para vender más, que se pensaron para dar más empleo, pero que nos desbordaron. Nos desbordaron. En la medida, hombre, es que yo no puedo negar la robotización. La robotización es ciencia, sí, estamos de acuerdo. Pero en términos de real economía, el robot no está operando. Porque, como hemos dicho en otros programas, el robot no tiene roboticos, no los lleva a estudiar, no les compra zapatos, no les compra cuadernos, no les compra, ese robot no va a cine. Entonces, para él desaparecen, para ese robot que hace el trabajo de un hombre, desaparecen un montón de sectores. Desaparece el sector de los cuadernos, de los jabones, de la comida, de todo. Entonces, a partir de ahí, ese robot que trabaja está produciendo algo donde él no participa. Es como la encrucijada para los productores: ¿ganar más o vivir mejor? Ese es un problema y hay que debatirlo. Porque tampoco puedo decir, hombre, eso es que hay una maldad, hay un grupo de malos. No. Hay gente que piensa de manera errónea. Y los productores muchas veces empiezan a pensar de manera errónea porque creen que el mundo es como el mundo que ellos habitan. Que ese es el problema. O sea, a uno se le cambia la realidad, pero es que la realidad del mundo no es mi realidad. ¿Qué está pasando con lo que sale de mi realidad? Entonces hay una gente que dice, no, a mí no me va a pasar nada porque yo vivo en una buena casa, tengo agua pura, sí, etcétera, etcétera, hasta que le empiece a llegar. Es que ya no hay agua pura, señora, y esto. Y así usted lo pueda mejorar para usted, el problema ya está. Como una enfermedad en el cuerpo. Hay gente que se mira y dice, no, pues yo no tengo ninguna enfermedad porque no me han salido por la cara. Sí, pero a lo mejor tiene una cosa terrible. Uh-huh. Es lo que le está pasando al mundo. Entonces, cuando se discuten estos problemas, que son una discusión muy interesante, sí, un poco como haciendo un resumen, cuando yo compro algo que me dura más, produzco menos basura. Primero. Cuando un científico enfrenta a solucionar un problema, lo quiere solucionar en su totalidad, no en partecitas. Porque ese es el conocimiento humano. O sea, la ciencia no se puede frustrar por unos intereses económicos. Sería un gran logro decir, mire, nos encontramos esta droga y la gente ya no se va a morir de esto. A decir, no, vendamos pequeñas cantidades para que se alivien, pero para que se vuelvan a enfermar. Y de esa manera vendemos más. Y otro, que ya la industria como tal no es el factor preponderante de empleo. Ese es el problema que estamos teniendo en el mundo. Que cada vez que una persona hace un oficio repetitivo, ese oficio repetitivo es reemplazado por un robot. Ese es uno de los problemas. Si una persona está especializada en mover la mano de derecha a izquierda y con ese movimiento produce tal cosa, pues hacen una máquina que mueve una palanca de derecha a izquierda y obtiene el mismo resultado. Pero salida esa persona de ese lugar de trabajo, esa persona dejó de generar economía. Lo que no sucede ahí. Entonces, por eso la gran preocupación que hay en este momento es simplemente cómo volvernos a organizar para poder funcionar. Porque supongamos, por cualquier razón, hombre, que alguien diga, no, vamos a parar ahora y vamos a seguir como vamos ahora. No hacemos nada. Hay que retroceder, hay que buscar la mejor época de todas para volver a esto. Entonces no es que nos vamos a volver griegos en el siglo de Pericles, no, eso ya no se puede. Volvamos a 1960, revisemos esa época. Simplemente revisemos esa época. Es el momento del gran empleo, donde la gente salía de la universidad a trabajar, salía del instituto técnico a trabajar, donde lograba obtener lo necesario para vivir. Es el único, Memo, usted quien se atreve en este tiempo, cuando todo el mundo habla de avanzar, usted propone retroceder. Es que el problema muchas veces es avanzar para dónde. O sea, cuando uno ve un rebaño que se está acercando a un abismo, el líder va para el abismo, seguro que está avanzando, pues se va a caer. O sea, llegar hasta dónde. O parar y reflexionar. Muchas veces, por ejemplo, hay un libro muy sabio en el judaísmo que es el Talmud, que dice, cada tanto hay que parar y ver si eso que hicimos nos ha servido o no. Si no, tenemos que volver a retroceder para partir del lugar donde no se cometía el error. Qué bien. Pero es que avanzar en un error no es avanzar. Uh-huh. No es uno que llegue y se pegue contra las paredes, no estoy avanzando. Sí, pero ¿para dónde vas? ¿Cierto? ¿Para dónde vas? O sea, pues hay cosas que son muy lindas y es la navegación. Los navegantes siempre llevan una bitácora y en esa bitácora narran el viaje. Y en esa bitácora determinan si ese día lo hicieron mejor o peor. Si ese día estaba mejor el clima o estaba peor el clima. Y van llevando un registro y en un momento dado lo que era muy bueno lo vuelven atrás porque dicen, no, es que esa ruta ya no es peligrosa. Es más cortica, pero estamos arriesgando más. Hagamos una más larga para arreglar menos. Para arriesgar menos. Cierto, es que me acuerdo, por ejemplo, leyendo novelas de navegantes. ¿Podemos llegar derecho de Irlanda a Nueva York? Sí, pero tenemos que dar unas vueltecitas, aprovechar unos buenos vientos, no sé qué. Y de esa manera nos desgastamos menos y llegamos de pronto en mejores condiciones. Entonces el asunto de esto de la obsolescencia programada no es una denuncia, sino una reflexión. O sea, ¿qué nos va a pasar con eso? Que acumulamos montones de basura. De momento se lo están llevando para países que no tienen cómo protestar. Pero ¿qué va a pasar cuando esa basura esté en nuestras propias narices? ¿Qué va a pasar con eso? Y segundo, eso que estamos consumiendo, ¿sí nos mejora como seres humanos o no? Porque no tiene sentido. Claro. Porque es que la vida no es lo que yo aparente, la vida es lo que yo aproveche de estar vivo. Y estar vivo es estar sin miedo. Eso es lo que ha hecho el ser humano a lo largo de la historia. Perder el miedo, dormir tranquilo, comer sin problemas, tener reconocimiento de los demás, etc. Si usted sigue con miedo, no ha hecho absolutamente nada. Uh-huh. Y si usted se ha vuelto un consumidor sin que no cuestiona lo que está consumiendo, pues simplemente usted es un acumulador de cosas que después, cuando se tenga que mover, no lo van a dejar mover porque todas estorban. Claro, ese es el problema. Lo que menos pesa es lo que uno sabe. Eso es lo que menos pesa. Por eso hay gente que se mueve tan fácil, porque se va con lo que sabe. Claro. Y otros no se pueden mover porque no se pueden llevar todo lo que tienen. Ese es como el problema. De esta forma, hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la obsolescencia programada. La música de este programa es música de Tri Adma. Y a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía, invitándolos una vez más para que en una semana, a esta misma hora, puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.